Yoshi, Shale, Vaigon, Raid, espirales, luces fluorescentes, humo, sapos. Ni siquiera los aplausos podrán detener al bicho raptor. Todos los martes a las 22 por FM La Tribu. Escondido en el baño de casa, no sé quién es, pero de algún lugar lo conozco. A veces voy y se me queda por horas mirando. Gori, ¿se acuerda? Hola, fantástico. Son muchachos, son muchachos. Bueno, muy feliz cumpleaños. Muchas gracias. Espectacular. ¿Qué? ¿Tocamos el tema? Espera, no. Quiero agradecer. Es un saludo grupal. Un saludo grupal. Hay muchos grupos, hay muchas bandas acá. Sí. En Patito Domínguez de Los Tónicos. Tenemos a Luis de Luis y el Club. Tenemos a Nachito de Bandera de Nieve. Tenemos a Augusto Giannoni de Fantasmagoria. Y tenemos a Gori de Fantasmagoria. Y a Chulo de Los Tónicos. Bueno, nos van a acompañar a cantar esta canción, ¿eh? Vamos a escuchar. Aprendimos a nadar cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar. Sumergido me encontré, y vi que el fondo iba a nadar. Cuando el río desbordó y el agua empezó a llegar, aprendimos a nadar, aprendimos a nadar, aprendimos a nadar. Aprendimos a nadar. Oh. Muchas gracias. Usted cómo se llama, cómo se está ya, cuando selva reinan las fieras. En esta jungla, el bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. De la historia de la música popular. Vamos a ampliar. Tenemos al señor, nuestro querido amigo, que lo extrañamos, y a Luciana también, Juan y Luciana, que nos hicimos amigos haciendo radio. Buenas noches. Buenas noches. Si Perón vuelve, nosotros también, ¿no? Yo lo que te quiero decir es una cosa. Durante muchos años me han maltratado, me han injuriado. ¿Quién? Diciendo que yo era mala persona o era jodido y que no duraba mucha gente alrededor mío. No es cierto eso. Nadie dijo eso de vos. Excepto Mauro. Mauro. La única persona que yo escuché hablar mal de vos fue Mauro. Pero bueno, Mauro duró, ¿no? Años de producción, años de, viste, trabajando en este programa. Evidentemente te hizo cambiar, ¿no? Te hizo reflexionar. Te vio mejor. No, pero recién Gordy dijo que no escarmentaba. ¿Cómo fue que dijiste, Gordy? 10 años y no escarmienta. Me parece claro. Perfecto. Yo tampoco. No, claro, vos tampoco. Sí. Gracias. Vos sos de la misma escuela. Vos sos de la misma escuela, ¿no? Claro. Sí. Tienes razón. ¿Cuál es la mejor banda del mundo? Motley Crue. Bueno, Kiss. Sí. Kiss. Más o menos. Bueno, Kiss. Más o menos, ¿no? ¿Cuál es el mejor programa del mundo? El Bicho Reactor. Estamos todos de acuerdo. Perfecto. Antes era perjudicial para la salud, ahora es el Bicho Reactor. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Bueno. Está bien, te lo permitimos. Es el permitido que nos hacemos en esta noche. Andamos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Centrito. ¿Turbo Negro es? Tenemos listo. Turbo Negro. Se sumó Astilla. ¿Vos lo conocés, Astilla? Astilla. Te lo presento, Astilla Gori. Hola, Astilla. Fantástico. Hasta ahí ya. Sí. Hasta ahí ya. Bienvenido, sí, fantástico. Bueno, Juan, queríamos que Lu también quería que sean parte de los festejos. 10 años. 6 con nosotros. Sí. Sí, hicimos varias vecino, cosas muy buenos vecinos, bueno, hicimos cosas juntos. Bueno, Juan ha estado como columnista hace un par de años. Sí, señor. Así que años, hay que aguantar 10 años, ¿eh? Hay que sostenerlo. Felicitaciones. Hay que sostenerlo. Gran programa, gracias. Hay que aguantar 10 años a Manso. Sí. No hubo nada que me aguantó tanto tiempo, ¿eh? Nada. Ni Gori. Nada, no. Tremendo. ¿Qué vamos a escuchar? Astilla, Angelo. ¿Qué vamos a escuchar? El tema que vas a hablar ahora, sí, es un tema de Turbo Negro. Qué lindo. Blow Mira Que Win. Vamos, Turbo Negro, ¿te gusta? Come on. But it's

10 años. Gracias. 10 años. Con Javier, que está acá, no nos imaginábamos que iba a durar tanto. Iba a pasar todo lo que pasó. Y por suerte, ¿no? También. Gracias por estar todos. Gracias a vos. Gracias. ¡Vamos! Yo le voy a contar, esto empezó hace muchos años con Hernán, con un sueño. ¡Vamos, Javi! De decir, yo quiero hacer algo distinto. ¿Y qué hizo? Voy a hacer un programa de radio. ¡Vamos! Acá estamos. Acá estamos. Felicitaciones. Igual seguimos, o sea, el martes que viene vamos a seguir. O sea, quiero agradecer y a los que están acá adentro, a los que están afuera, de haberse que se hayan acercado a celebrar y festejar con nosotros. La verdad que. Lo hacemos por. Ustedes saben por qué eso lo hacemos. Vos, ¿cómo lo hacemos? Por favor. Che, es mi hermano. Y es un placer, es un placer. Y ahora empieza. Y ahora empieza el festejo, porque ahora termina el programa y empezamos a festejar, en serio. Cuidado. No. Es el momento. Está todo mentira, está todo mentira. Es el momento para que digan lo que quieran decir. Te queremos, Mansi. Gracias. Nos vamos con el programa de hoy, cerramos con una canción que se hizo propia nuestra de lo que es de los que somos parte del Bicho Reactor hoy en día, que es un clásico de todos y es nuestra canción, es I Want You to Want Me de Cheap Trick, así que y a partir de acá vamos a festejar. Así que nos vamos con eso. Astilla, por favor, preséntalo vos. Pará, antes, quiero, fue algo muy importante en la historia del Bicho Reactor que haya aparecido Mauro primero. ¡Mauro! Saludemos a Clarita, que es Clarita, nuestra productora estrella. Bueno, Mauro, decía algo. Gracias a todos. Después fue Nico, que también. Quiero agradecer a todo FM La Tribu, que 10 años nos sostiene acá el espacio y nos acobija, ¿no? Y nos da toda la libertad. Así como podemos discutir cosas y podemos estar en contra de otras cosas. Creo que es un lugar tan. Es el mejor lugar donde podemos estar. A los oyentes, esa es otra cosa que sin que por ahí haya un contacto muy seguido, pero que están ahí del otro lado. Todos los que vinieron, no solo están los que estamos acá adentro, sino los que están del otro lado. Aplausos a todos los que vinieron. Y Astilla y el audiólogo, que son las últimas incorporaciones al staff del Bicho Reactor. Que... ¡Vamos, audiólogo! Es el momento. Audiólogo, es el momento que digas una palabra. ¡Abrazar! Decilo. Vamos a festejar. ¡Vamos, pero! Ahora sí. Gracias a todos por venir. Malén, sí, Malén, gracias. Por aguantarnos todos los martes de la noche. Y por estar de nuestro lado. Bueno, nos vamos ahora sí. Hasta el martes que viene. Gracias. Y vamos a tomar algo ahora. Vamos. I want you to want you. To want me the Cheap Trick. Y vamos a portarnos mal todos. Oh, sí. Vamos a portarnos mal. Chao. Al martes. El Bicho Reactor, 10ª temporada.